de no pegar ni golpe y vivir a cuerpo rey. Por más que me imagino, no me consigo ver vestido de pingüino y a la hora de comer ya cuerpo rey. Ya cuerpo rey. Ya cuerpo rey. Con rango y condición y en palacio viviré. No me entra en la cabeza lo que cuesta el alquiler. Si ligo con una chica, me la podré llevar directamente al catre sin pasar por seguridad. Ya cuerpo rey. Ya cuerpo rey. Ya cuerpo rey. Tampoco me imagino de copas en un bar con todos los escoltas vomitando en el billar. Como soy un pobre hombre, en casa me quedaré tumbado en el sofá viviendo a cuerpo rey. Ya cuerpo rey.